y específicamente como representante de los distritos, de los 5 distritos de León, queremos hacer de su conocimiento las auditorías, los dictámenes de las auditorías que fueron votadas el día de hoy a la cuenta pública del municipio de León, de la administración encabezada por la licenciada Bárbara Botello. De cara a la responsabilidad que tenemos como legisladores de León de informar a los ciudadanos los hallazgos que encontremos derivado de las auditorías que se realicen, es que el día de hoy queremos darles a conocer algunas de las observaciones que contienen los dictámenes que se votaron el día de hoy. Cabe hacer mención que estas auditorías se practicaron a las cuentas públicas de los ejercicios fiscales de julio a diciembre de 2013 y de enero a junio también de 2014. En ambos periodos se encontraron responsabilidades administrativas y civiles. Si nos permiten, estaremos haciendo una enunciación muy breve, muy concreta, de cuáles son los temas, las observaciones que estarán siguiendo su curso en estas próximas semanas. En primer lugar, en 2013 se pagaron 42.116.17 para que funcionarios municipales asistieran a la feria APEX en Las Vegas, Nevada. Los funcionarios no asistieron y el cobro fue realizado. Por esta situación se están observando responsabilidades civiles y administrativas. Se pagaron también 36.279.58 de hospedaje y 27.957.94 en consumos para que el subdirector de la Dirección de Economía Municipal asistiera al evento Automóvil Austellum en Frankfurt, Alemania. Y el funcionario, además, fuera de todo itinerario, viajó a la ciudad de Praga, República Checa, sin que hubiera, por supuesto, una razón fundamentada para que acudiera a esta ciudad. Por esto, además, cabe mencionar que se pagaron también un monto total de 31.187.40 de hospedaje para que el director de economía asistiera a este mismo evento, mismo que al final no acudió, según consta, por instrucciones de la presidenta municipal, lo que ocasionó, por supuesto, un daño también a la hacienda municipal. Es importante comentarles también que se pagaron bebidas alcohólicas con recursos que son de todos los leoneses al subdirector de Economía en viajes que fueron realizados a Bogotá, Colombia y Frankfurt, Alemania, por un monto de casi alrededor de los 4.191.20 pesos. También, con nuestro mismo recurso, el recurso que es de todos los leoneses, pagamos al subdirector de la Dirección General de Economía y al director general de Comunicación Social un total de 12.172.78 pesos en bebidas alcohólicas en viajes que realizaron a España y Francia por ferias de turismo en el año de 2014. Esto, por supuesto, contraviniendo toda la normativa. Nuevamente, desde la Dirección General de Economía se acreditaron gastos por 7.083.61 en la misión de atracción de inversión a Asia, que se realizó este viaje a los países de Corea, Taiwán y Japón, y que fueron realizados estos gastos que les comento fuera del itinerario que se tenía programado, que se había autorizado y que además estaba fuera también del tiempo de duración del viaje oficial. Esto además de que, por supuesto, bueno, no vimos ningún resultado de atracción de inversión de Asia a nuestro municipio. Otro tema que nos parece de suma relevancia es que con dinero que pertenece a todos los leoneses, la Dirección General de Comunicación Social pagó 466.320 por concepto de Focus Groups, donde se preguntaba, entre cosas muy concretas, cuál era la popularidad de la alcaldesa Bárbara Botello y del presidente Enrique Peña Nieto, y fueron justificados ante la auditoría diciendo que estos focus groups eran la base con la que se iban a realizar acciones muy concretas para algunas colonias de León, y nosotros pues no dejamos de hacernos la pregunta de qué acciones se podían implementar con un focus group de popularidad. Decirles también que en ejercicio de nuestra facultad de fiscalización seguiremos pendientes del curso que tomen estas observaciones, que como les comento son responsabilidades civiles y administrativas, y seguirán en curso las auditorías que se tienen programadas, como la auditoría integral que aún está en curso por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. No sé si sí, claro, yo también quisiera hacer nada más uno de los comentarios importantes que obviamente uno de los trabajos de nosotros como diputados es la fiscalización, y que esperamos que ahora que se autorizó la auditoría integral se tengan unos mayor hallazgos y ya aumentemos las aportaciones que podamos compartir con ustedes. Creemos que todos estos recursos pues deberán regresar a las arcas públicas, que son de donde corresponden, y que pues como legisladores, ese es parte de nuestro trabajo. A veces la ciudadanía, bueno, espera que sea el alcalde el que haga ese trabajo de encontrar estas situaciones, pero es realmente el Congreso del Estado al que le corresponde elaborar y llevar a cabo su tarea de fiscalización. Creemos que hemos estado trabajando, o sea, estamos seguros del trabajo que se ha estado haciendo, y también estamos seguros de que en el último año, que viene siendo el 2015, 2014, 2015, encontraremos algunas otras situaciones que las cuales compartiremos con ustedes. ¿Consideran que estas situaciones que escribió la diputada son cuestiones graves? Obviamente es gasto mal utilizado, pero lo calificarían ustedes como graves, como lo irregularidades graves. Bueno, a mí, bueno, a reserva de que mis compañeros tengan otra opinión, pero me parece que todo uso del recurso público debe hacerse con total apego a la normativa, porque respondemos a una obligación de atender a los ciudadanos y que los recursos, que en ocasiones son pocos, se ejerzan de la mejor manera. Yo les comentaba al inicio que en este ejercicio y en esta responsabilidad que tenemos de cara a los leoneses, creemos que tenemos que informarles todo lo que se encuentre, todas las observaciones que se encuentren. Y en este momento, estas son las que se dictaminaron el día de hoy, y por eso estamos dándolas a conocer. Además, se irán dando a conocer conforme se vayan encontrando. O sea, no se trata de estar acumulando hasta que ya el monto sea muy llamativo, etcétera. Creo que lo que se trata y el objetivo es que la gente y los ciudadanos se estén dando cuenta de que, bueno, estamos trabajando y estamos en esto porque nos interesa que, bueno, se den cuenta de cómo nos dejaron esta administración, ¿no? De cómo entra el alcalde y que, bueno, prácticamente las arcas vacías, y el dilema es, pues, ¿dónde está? ¿Sí? Y en eso estamos, buscándolo. ¿Esos resultados de las auditorías son aparte de la integral de fiscalización? Sí, es correcto. ¿Se van a presentar resultados en el mes de junio, julio, algo así? Pues en cuanto esté terminada la auditoría, estaremos muy atentos. Nosotros queremos que fuera ya el 31 de mayo, pero todavía no está terminado. ¿Sí? Muchas gracias por su acompañamiento. Gracias. A ver, entonces, viernes 8. ¿A más lima qué hora? Gracias. Sí, ok. Ahí te lo si quieres, ¿no? Ahora les paso a ver. Sí, se los envío. Cuando lleguemos, ¿por qué estás ahí? Sí, llegamos. Exacto. Ah, sí. ¿Ustedes son bien eficientes? Sí. ¿Es ironía? No, claro que no. Toma bien. Era para que ya viniera.